El contacto es con San José, con Darío Camilo, candidato a diputado por ese departamento por la lista 326. Darío, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, un gusto. Buenos días, Hernán, Diego, audiencia de la 36. Acá estamos en plena gira, inicio de campaña electoral con la fórmula de la Unidad Popular, con Gonzalo Abelli y con Gustavo López. Ya visitando algunos medios en la capital departamental, estuvimos en emisora Maragata y Nativa. Ahora, en estos momentos, estamos reunidos con integrantes de la Comisión Directiva del Centro Comercial Industrial de San José, y esto sigue en el color de la mañana, a la hora 10. Tenemos comprometida la presencia en Moradores, un programa con Bruno Danzón, a las 11. Nuestra presencia estará en primera hora en la redacción del diario Maragato. Y bueno, sigue en la tarde, hora 14:30, en Canal 8, programa que se emite para esa localidad de la Ciudad de Libertad. Luego está previsto algún contacto con gente que está vinculada al movimiento de la vivienda a nivel de esa localidad. Y estaríamos visitando también la redacción de la semana, promediando las 4 de la tarde, para culminar sobre la tardecita en lo que será la inauguración del local de la 326 de la Unidad Popular acá en la capital departamental, en calle Colón 753, esquina Valle Verde, donde contaremos con la presencia de Gonzalo Gustavo, también con la presencia de Eduardo Rubio, que comprometió su participación. Y bueno, era una actividad abierta donde estamos convocando a la población de San José. Bueno, vamos a hablar de eso, del local. ¿Dónde está ubicado? Nos decías la dirección, pero desde el punto de vista de la ubicación de quienes por ahí no conocen tanto el San José, contanos un poco qué bien o qué mal o cómo está ubicado en torno a la ciudad. Está ubicado en la esquina misma de Colón y Valle Verres, ex de Tomasi. Está contiguo a un local que utilizamos en la campaña anterior, y bueno, está en la zona norte del departamento, calle Colón muere, confluye en lo que es la estación de AFE, así que bueno, es una zona relativamente céntrica, está a 6-7 cuadras de la plaza principal, y bueno, ya la gente nos ubica, el local está con los colores rojo y verde, tiene un 326 pintado, está la bandera de la UPE afuera, o sea que bueno, va a ser fácil de llegar para aquellos que todavía no lo conocen o que no se ubican en la realidad maragata. Bien, en el acto decías van a estar los integrantes de la fórmula, seguramente también Eduardo Rubio esté viajando para participar, y la idea es convocar a todos los que están en la Unidad Popular, más allá de que el local pueda ser como Movimiento 26 de Marzo. Sí, seguro, la invitación es abierta a todos los compañeros de la Unidad Popular, simpatizantes, adherentes, público en general que quiera concurrir. Estaremos contando, como ya te digo, con Gonzalo, con Gustavo y bueno, con Eduardo Rubio. Así que bueno, será nuestra primera actividad oficial en este caso. Estaremos oficializando la inauguración de este bastión, en donde ya comenzamos a desplegar distintas actividades de cara a lo que va a ser la campaña de octubre. Darío, y precisamente si tuvieras que destacar las principales líneas de trabajo de la realidad departamental estrictamente de San José, sumado a los temas nacionales, por supuesto, que maneja la 326, la Unidad Popular, ¿por dónde pasa en el departamento? Y mira, acá estamos viviendo una situación económica complicada a raíz de lo que ha sucedido con el panorama lechero. Obviamente que San José no escapa a esta realidad de declive que ha tenido tanto los pequeños productores, pequeños y medianos productores, como la industria en general, en una situación realmente complicada que afecta la economía local en este caso. Acá mismo ahora estamos conversando con integrantes del Centro Comercial e Industrial de San José y bueno, ellos también relatan un panorama similar de cómo han decrecido las ventas con un cierre importante de comercios en este último año. Obviamente que la crisis en la industria láctea ha tenido su repercusión. Panorama complicado también que se suma a lo que es el anuncio de envío de seguro de paro de 580 operarios de Inaler, que es la planta frigorífica que está instalada acá en la capital departamental. Y bueno, sumado a todo esto, un panorama de incertidumbre que se refleja en algunas industrias grandes del eje de la Ruta 1, como Lifan y otras también. Habría que hacer un rosario de las industrias que han cerrado en este último tiempo, víctimas de lo que es la aplicación de un modelo económico sustentado con bases neoliberales que obviamente repercuten en las economías locales. Eso también influye en el panorama local en lo que hace a la calidad en la educación, en la salud y en los rubros principales que tienen que ver y que afectan a grandes capas populares, ¿no? Las dificultades de sobresaturación que se está dando en algunos centros de estudio son importantes y realmente no llegan soluciones de fondo. Siempre las soluciones van detrás de las posibilidades presupuestales y quienes sufren y quienes pagan las consecuencias son justamente los alumnos, ¿no? En una realidad complicada en donde, bueno, el índice de deserción, el índice de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan y que abandonan los estudios es importante. Así que, bueno, para justamente luchar por mejor educación, por mejor salud y por mejores condiciones de trabajo estable, sustentable, defendiendo lo que es la industria nacional, es que, bueno, justamente se sostiene la propuesta de la Unidad Popular y es lo que estamos tratando de hacer y convencer en este en esta etapa, ¿no? Justamente de cara a esta campaña que finaliza en octubre. A nivel de propaganda, ¿cómo se ha trabajado con los afiches que han salido, con algunas pintadas que se han organizado a nivel central? A nivel de propaganda se ha trabajado bastante bien, está funcionando un taller de propaganda en Quillú, los compañeros de la agrupación de allá están haciendo un taller que refiere a pasacalles y balconeras artesanales. También la gente de Ciudad del Plata tiene su taller instaurado para la promoción de distintos eventos. Y bueno, a nivel de lo que es la capital departamental, para esta actividad básicamente se ha trabajado con el tema de las carteleras, también se han realizado afiches y volantes, pero se destaca por acá lo que es la presencia mural, la presencia de distintos muros que hacen a la propuesta de la Unidad Popular con la fórmula de Abella, López y Rubio, y el logo de la 326 está plasmado en distintos muros de la capital departamental. Más allá de eso, bueno, tenemos también un espacio en Radio 41 donde Eduardo Rubio pone al tanto de la audiencia Maragata lo que es la agenda parlamentaria con los grandes temas. Tenemos nuestro espacio todos los miércoles a partir de la hora 18 por CX36, Radio Centenario. Y hay un espacio también en Canal 8 que conduce Campanela, que se emite todas las semanas. Así que bueno, desde el punto de vista de la propaganda, la difusión, consideramos que estamos bastante bien, podríamos estar algo mejor, pero en líneas generales hay presencia de la 326 y de la UPE en los grandes medios. Bien, Darío, recordanos para cerrar entonces los datos de hoy, hora, dirección de la actividad. Bueno, la invitación es para luego a la hora 19 en calle Colón, esquina Valle Verres, ex de Tomasi. Estaremos esperando a los compañeros, amigos y adherentes que busquen arrimarse por allá. Era una actividad abierta que va a contar con Gonzalo Bella, con Gustavo López y con Eduardo Rubio. Gracias por estos minutos. Saludos a toda la agrupación, a la departamental. Un abrazo. Bueno, desde ida y vuelta el abrazo. Saludos por ahí también y será hasta cualquier momento.